el héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. Escuchando Black Cat John Brown de Alamo Racetrack. Es una banda de Ámsterdam, bastante conocida ya y bastante conocida en Europa, pero acá completamente desconocida prácticamente. Sí. Es una banda que no trascendió las puertas del continente europeo. Suena diferente. Suena muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tiene una especie de sonido de las bandas indies europeas. Pero es bastante interesante. La banda me gusta mucho. La verdad que lo escuché en un bar de Bélgica a la banda y me encantó. Me hubiera gustado encontrarlos por ahí en algún recital, pero no estaban dando recitales cuando estaba por ahí. ¿Qué tipo de música tocan? Es una especie de rock folclórico. Hay una especie de mezcla. Tienen bastante música electrónica también. Hay alguna que otra balada tirando a lo electrónico. Pero me dice que son holandeses y usted los escuchó en Bélgica, así que no solamente tienen éxito en Holanda, también afuera de... Pero en Europa sí. En Europa tienen éxito, pero principalmente andan por ahí. Se escuchan mucho por Bélgica, Holanda, Dinamarca. En general por esos lugares anda con un éxito bastante importante. En Inglaterra también aparentemente tuvo cierto éxito, pero... No trascendió al menos las puertas del continente europeo esta banda. Bueno, por ahora. Porque puede ser que a partir de salir acá empiece a despegar. Este programa, como diría la señora Mirta Legrand, da suerte. Es lo más probable. ¿Eh? Hay mucha gente que ha pasado por este programa, lo digo muy en serio, tiene muchísimo éxito, sobre todo la gente que se dedica al teatro. Yo me quedo esperando a la Morristrack desde ahora, así que... Ya la vamos a traer con las autoridades de la radio para que traigan directamente o la con, banda. O con Greenback, no sé, con alguien, pero que lo traigan. Vamos a hablar con alguien. Bueno, cuénteme, ¿por dónde estamos? Estamos en Ámsterdam, pero antes de llegar a Ámsterdam queremos hablar de un librito. La prensa obrera de Mirta Sayalovato, una profesora de la Facultad de Historia. Este es un libro editado por EDASA, de su colección de temas de Argentina. Uh-huh. Es un libro acerca de la prensa obrera, de la historia. ¿El título de, lo dice? De la historia, no dice el título completo, en realidad es de la historia de la prensa gremial dentro de lo que eran Buenos Aires y Montevideo principalmente. Ah, okay. Se hace algún hincapié, hay alguna especie de análisis acerca de distintas ciudades del interior. Pero está acotado más a Buenos Aires y Montevideo. Pero principalmente está acotado a Buenos Aires y Montevideo. La idea del trabajo es... analizar cuatro instancias que son una, la del público, la de los proletarios y sus vidas, por otro lado lo que era el periódico gremial en sí, por otro lado lo que es el trabajo de los proletarios y por otro lado lo que era las utopías de las organizaciones que editaban estos periódicos. El libro es muy completo, tiene muchos datos que por momentos vuelven la lectura exacerbadamente aburrida, exacerbadamente tediosa, pero para realizar estudios y para cualquier estudiante universitario este libro va a ser algo muy importante y va a ser prácticamente indispensable para estudiar lo que es la prensa obrera. Principalmente va a ser muy importante, creo, para la gente de historia de los medios. Este libro realmente vale la pena para esa gente y también dentro de la carrera de historia, todos aquellos que quieran conocer lo que es la prensa obrera, deberían intentar tener este libro. Hay que decir que también la lectura del libro tiende a repetirse algunas cosas porque está pensado un poco para la lectura universitaria, en el sentido de que muchas veces se suelen fotocopiar capítulos, alguno que otro capítulo con el permiso de la autora. El autor, claro. Como suele haber permiso, tiende a... Como la autora piensa un poco también que en el último capítulo está lo más importante, seguramente, probablemente ese es el capítulo más fotocopiado, si es que la autora, directamente la autora no lo pide como material obligatorio. pero es un libro muy realmente pensado para el público universitario. Así que... Y que esclarece bastante el comienzo, ¿no? Más que nada de la prensa obrera. Esclarece bastante el comienzo, pero también trabaja mucho la época peronista, trabaja mucho el tema de los periódicos de la CGT, los argentinos. Pero sí, la mayor hincapié es en los inicios del gremialismo, claro. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que para todos aquellos que les interesa, este me libro parece que es un libro que puede servirte de base para tener un conocimiento previo y poder después dedicártelo a algo. Por lo menos me más parece realmente pertinente difundirlo en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Eso al menos lo puedo decir. Claro, políticamente correcto. Bueno, dicho esto, ¿usted quiere comenzar a hablar de Ámsterdam? Dicho esto, ¿podemos digo, presentar un yo tema? Veo acá, hay otro, acá yo veo otro libro que a mí me encanta. Es que yo sé que hoy no vas a tratar este tema porque no vamos a llegar estamos al Museo de Van Gogh ahí, porque no tenemos tiempo, pero realmente quiero decir que las ediciones de Taschen son fantásticas. Son fantásticas, tiene una letra también chiquita que es problemática, pero bueno. Sí, lo vamos a tratar este es libro una vez sí. que entremos, nos adentremos en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Pero primero, si quieren, podemos escuchar otro tema de Alamo Reistrack, así vamos conociendo esta banda que se llama Kiss Me Bar. There's a button to switch off. The ones were switched off. I destroy what's close at hand. There ain't no love and no romance. Love you and the bullets, they are ricochet. I'll meet you down in Paris at the Kiss Me Bar. When you're there, I will investigate everything you say and every little move you make. Bueno, esta es un poquito más movidita que la primera que hemos puesto, ¿eh? Sí, sí, la otra era como el tema principal, pero era uno de sus temas más tranquilos y más folclóricos. Este ya es uno de los temas más electrónicos, pum, para arriba. Bueno, me parece muy bien. Bueno, cuénteme, ¿sabes? Tenemos 2 minutos, ya me lo dijeron, ya me están apurando y eso me molesta. Bueno, hacemos una introducción. Sobre todo porque vamos a ir a un lugar como Ámsterdam, que me parece que da para hablar y mucho. Tenemos para varios programitas con lo que es Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad que empezó siendo una ciudad de pescadores, la que de repente, según cuenta la leyenda, cayeron unos pescadores ahí perdidos por el río Amstel, se decidieron quedarse y el tiempo fue pasando y fueron construyendo estos diques increíbles de una tecnología que realmente es muy difícil de reproducir en lo que era un pantano inhabitable, y las personas estas que se quedaron a vivir ahí probaron estos diques, se equivocaron, se les inundó 34.000 veces, se les hizo mierda una y otra en la ciudad, hasta que en un momento inventaron un dique que aguantaba y sigue aguantando, y ahora con la tecnología aparentemente están con un dique que va a seguir aguantando, pero aparentemente siguen intentando desarrollar algo mejor. Pero, por ejemplo, ir a y conocer cómo funcionan estos diques es una de las principales excursiones turísticas, porque realmente es algo que de no creerse lo que inventaron en el siglo XVI para que realmente aguanten estos diques. Era algo que en su momento era tecnología de avanzada. De avanzadísimo, ¿no? Era como decir, bueno, hacer las pirámides en Egipto, bueno, los diques estos de Ámsterdam. ¿Están a ese nivel? Realmente está a ese nivel. Es algo que no sé si se pudo reconstruir en ninguna otra parte del mundo. Es realmente un pantano. Es un pantano en el que uno no puede imaginar que puede existir estos diques. No sé, realmente mucha gente investiga lo que son estos diques porque no los han podido reproducir en muchas ciudades del mundo. O sea, lo que fue Ámsterdam lo investigó en su momento Pedro el Grande, que fue de Rusia hasta Ámsterdam. Lo investigaron también en su momento de Venecia, cómo hacían para... Claro, yo te decía, hay muchos lugares que necesitan esa tecnología, ¿no? No la, tampoco la dan a conocer ahora, sí. no es que no la den para conocer, se murió la gente que lo hizo y no dejó planos. Era hecho, esto era hecho por artesanos que ellos tenían su conocimiento en la cabeza. Y hicieron estos diques un día. ¿No se puede reproducir? Están intentando, los científicos están haciéndolo. Supuestamente están diciendo que más o menos se puede llegar. Ya se calcula que ya se tiene. Más o menos como es. Simplemente se necesita una ciudad pantanosa para reconstruirlo. Claro, y gente que tenga la plata para invertirlo en un proyecto medio loco de hacer un dique. Pero por ahora el dique está ahí y está aguantando y es bastante complicado también por el tema de la construcción de las casas. Tuvo también sus zozobras realmente la ciudad. Uno ve algunas casas que están ahí para el costadito. Es el problema de una ciudad construida sobre un pantano, sobre fundamentos que no son realmente sólidos. Aunque realmente los fundamentos, capaz que espirituales de la ciudad, en este momento están más sólidos que los de muchos países o muchas ciudades de todo el mundo. Seguramente. Bueno, lo dejamos ahí, hicimos la introducción de Ámsterdam, ¿te parece? Sí, pero bueno, prometemos que para la semana que viene nos vamos a adentrar en el Museo Van Gogh y que por vamos favor, a tratar de traiga este libro. Pero el grande, tráigame el que se lee. Tenemos este nada más. Y que si es la primera... de dónde, tráigame una lupa, sea bueno. Y lo peor es que esta es la primera parte del libro. ¿Esta es la primera parte del libro? Esta es la primera parte de la obra de Van Gogh, esto no es la obra completa. Bueno, señores, Martín, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te voy a secuestrar este libro de Van Gogh. Nosotros nos tenemos que ir, ya llega la gente de Atardece, que no es poco. Adriana Zanca, Pablo García y Federico Corbier, que como les digo siempre, van a estar acompañándolos e informándolos durante toda la tarde, noche de hoy, hasta las 7 de la tarde están ellos. Por mi parte, me despido con ustedes hasta el día lunes. Que tengan unas muy felices Pascuas, muy feliz Semana Santa.